Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos ya las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 y 26 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que ustedes están en compañía del noticiario Zona Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada. También se retransmite este programa en Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es y en nuestra página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es. Saludamos también a todos nuestros amigos que se encuentran a través de las redes sociales y es momento de dar la bienvenida a nuestras invitadas, Isadora Fonseca y Sol Ricci. Con ellas hablaremos sobre Revivo para contarla, obra que esta semana se encuentra en los escenarios de la ciudad de Quito. Buenos días, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias. Buenos días, estamos aquí amaneciendo con la información cultural en 100.9 FM y 940 AM. Revivo para contarla tiene funciones hasta este 14 de enero aquí en la Casa Mala Hierba. ¿Qué tal si nos comentan un poco de qué se trata esto? La obra, bueno, sí. Por supuesto. Esta es la primera obra que hacemos juntas, que escribo y bueno, que actuamos las dos. Es una reescritura acerca de la vida de Gabriel García Márquez. Por supuesto, contada desde nuestro punto de vista y desde los temas que a nosotros nos interesan como artistas, ¿no? Que es como la vocación, el camino para forjarse artista, el camino a través del oficio, de la decisión de tomar ese oficio y, bueno, las cosas que a uno lo van marcando, que nutren su caudal creativo. En Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, podemos encontrar pasajes biográficos de él, de sus primeros años. Ustedes, en este caso, ¿cómo asumen esa representación? ¿Qué es lo que nos cuentan? ¿También la vida de Gabriel García Márquez? Claro, en realidad, Vivir para contarla es la autobiografía propiamente. Es como él cuenta su vida y nosotros tomamos el mismo recorte a nivel de la trama, ¿no? Porque él, escribió su autobiografía que se llama... Vivir para contarla. Y entonces nosotras, bueno, Isadora se basó en esa autobiografía para hacer esta obra. A eso se refiere con que hacemos los primeros años también. No solo eso, porque Gabo, él elige contar en su autobiografía solamente hasta sus 28 años. Y lo hace en un recorte anacrónico. Es decir, comienza desde los 23... vuelve a su infancia y termina en los 28. El recorte que nosotros hacemos es similar, solamente que tomamos hasta los 23 solamente, no llegamos a los 28. Es como ir por el recorrido que nos interesa de los hechos que más lo marcaron como artista. No contamos todo, sino, bueno, el libro, la autobiografía es gordo como 100 años de soledad, así que realmente hicimos una super síntesis de lo que le interesaba. ¿Qué es lo que más rescatan ustedes de esta edad? ¿De esta edad? De lo que ustedes toman. La tontería. El creer totalmente en algo y darse cuenta cada rato que nos equivocamos. Y como el volver a creer siempre, ¿no? Y el volver a equivocarse. Esa capacidad de asombro. Sí, la capacidad de asombro y la capacidad de... las ganas de continuar, ¿no? Porque... sí, de subirse a olas grandes y caerse y volver a levantarse. Claro, y como el viaje que uno se va dando cuenta que cada vez es hacia sí mismo, ¿no? Más allá de que uno como... en general, bueno, es algo que... no quiero generalizar, pero es algo que como artista me ha pasado. Que a veces queremos ir más allá... y en realidad nos damos cuenta que el camino es más acá. ¿Y ustedes son personajes dentro de la obra? ¿Tú cumplen algún papel? La obra, la estructura de la obra en realidad comienza a partir de nosotras, ¿no? Contamos desde nosotras, ya que es un espectáculo que mezcla mucho la narración oral. Fue una decisión comenzar desde nosotras como intérpretes y luego pasar a los personajes a contar toda una vida, ¿no? Pasar por todos los personajes de la vida de Gabo, todos los que nos interesan, por supuesto. Ella se vuelve un poco más loca porque hace 1500 personajes. Yo, por suerte, estoy acompañándola desde la música y por momentos asumo también algún otro compañero de la vida de Gabo. En realidad, esta obra la presentaron en Argentina. Sí, la estrenamos en Buenos Aires hace casi un año, cuando aún duraba media hora, y en realidad, como ha sido un work in progress de todo un año, fue aumentando el tiempo, reduciendo tiempo, aumentando personajes, quitando capítulos de la vida, entrando, saliendo, como decía Sol. También se juega mucho más allá de la idea de personaje, más la idea de rol y la noción de presencia. Se va readaptando desde hace un año para presentarla hoy en el Teatro Mala Hierba. Sí, tal cual. La versión del Mala Hierba es la última que decidimos, y también, como es parte de la dinámica del trabajo, a mí como directora me gusta cambiar cada función. ¿Tiempo de duración actualmente? A ver, actualmente la última función que dimos fue en Riobamba, el pasado diciembre. Vinimos solo para presentarla en Ecuador. Estaba durando 1 hora con 5 minutos, más o menos. Ahora probablemente dure 60 minutos o 55. Depende del recorte que hagamos esta tarde. ¿Qué les parece si vinieran ustedes acompañados de una guitarra? Si sí. Quisiéramos saber si es que podemos ensamblar algo, tú con la guitarra, de lo que es parte de esta obra, y acá nuestra compañera en uno de sus papeles. ¿Es posible? Lo de los papeles, no estoy tan segura, pero la guitarra, por supuesto, y supongo que cuenta más como presencia. Ya puedo estar las luces mientras. Vamos. Bueno, les toco un tema que aparece en la obra, que es un tema argentino. Inéditamente acá les voy a cantar la letra, porque en la obra no la canto, solamente tarareo la melodía. Pero la letra es muy linda, así que aprovecho para ahora cantarla. Los viejos amores, de León Gieco. Vienen a visitarte de tanto en tanto, ellos solo se anuncian en un sueño liviano, juntan las manos, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo. Teníamos Los viejos amores, de León Gieco, interpretado por Sol Richie. Sol Richie y Isadora Fonseca nos acompañan aquí en nuestra cabina. Estamos hablando sobre Revivo para contar, la confusión es hasta el 14 de enero, del 11 al 14 de enero, a partir de las 8 de la noche en la Casa Teatro Mala Hierba. El domingo, más temprano, 6:30 de la tarde. Se me quedaban algunas ideas pendientes. ¿Cómo ha sido el tema de hacer este dúo Sol Isadora? ¿Hace cuánto tiempo trabajando? Nosotras nos conocimos en la Facultad de Teatro, en la Escuela de Teatro en Buenos Aires. Somos amigas y hemos viajado. A mí me gusta mucho cómo canta ella. Así que coordina muy bien la guitarra. Ah, prepararse allá. Claro, nosotras vivimos una coordinación con la guitarra. Sí. Sí. Y bueno, yo hace 3 años que vivo allá, entonces nos conocemos hace 3 años básicamente. Al principio la obra comenzó siendo un monólogo unipersonal, duraba 20 minutos y cuando quise aumentarle historia, aumentar tiempo, cuando vimos que estaba creciendo, pues convoqué a Sol y nos dimos cuenta de que su rol daba para mucho más que la simple música de fondo. Así que comenzamos a montar desde la idea de esto, de acompañamiento en escena, ¿no? ¿Cómo les queda esta fórmula de tener música en vivo? Es genial, para mí es lo único. Sí, a mí me encanta. También es muy normal, no tiene mucho que ver, pero está bueno contarlo, que en esta época en el ambiente artístico pasa mucho que no es que uno es solamente actor o solamente músico, como que se empiezan a mezclar todas las ramas del arte. Y entonces es como empezar a jugar con todas esas herramientas que uno tiene y no quedarse cerrado que, bueno, estoy estudiando teatro, soy actriz o la música tiene que ir de cierta manera, sino que son cosas que uno se termina apropiando y eso también le da como otro color a lo que uno hace porque está uno haciendo desde lo que tiene. Y ahora el actor baila, canta, actúa, hace de todo, multidisciplinar. Y véanla a ella que es multidisciplinar también, baila, ponele, narra, recita. Pero sobre todo también porque da otra frescura, más allá de la música grabada, hay otra relación, hay otra escucha. Y como la premisa siempre es refrescar, renovar, siempre, o sea, también partiendo del título, revivir, es como todo se tiene que renovar desde el principio, tanto la relación de ella, porque, bueno, si es que ella sigue con la música, yo cambio el texto, si es que ella me va viendo, o sea, es como muy de estar ahí con la gente también, porque es una obra donde existe mucho el espectador como parte de la obra, ¿no? Es parte de la narración, de les estamos contando esta historia porque lo necesitamos a ustedes. ¿Van avanzando ustedes con esta obra y nuevas proyecciones que van a realizar o solo terminarán o concluirán en Mala Hierba? Queremos moverla donde podamos. Vinimos acá a Ecuador para traer la obra, la hemos presentado donde hemos podido y pues bueno, el resto es seguir moviéndola. Por lo pronto nos quedan un par de funciones en Riobamba, me parece. Y yo me vuelvo el 14 de febrero a Argentina, así que tenemos tiempo hasta ahí de seguir moviéndola por acá. Claro. Un poco más de un mes. Uh-huh. ¿Y procesos de otro tipo de creación, otro tipo de obras, están ahí calentándolo, haciendo algo? Bueno, compartimos también en un elenco de Clown, ahí en Argentina, que estrenamos en diciembre, que se llama Éxtasis. El director es Claudio Martínez Bell. Y bueno, mucho no se lo conoce acá, pero en realidad tenemos las dos. Este es nuestro primer trabajo como único de las dos, que no hemos hecho como grupo, sino como asociadas. Cada una tiene como su trabajo actoral, con muchos otros proyectos ahí en Buenos Aires. Yo me vinculo acá con el grupo Deus Ex Machina, que se ha presentado varias veces acá, de Sebastián Catán. Con él estamos preparando algo que también traeremos con un elenco ecuatoriano establecido en Buenos Aires, que bueno, quizás el próximo año venga para acá y bueno, el resto son proyectos allá. Nos quedamos al tanto entonces a ver qué es lo que pasa con el transcurso de este año o el próximo año, lo que nos puede ofrecer también Isadora Fonseca. Queremos agradecer a Sol Richie, Isadora Fonseca por acompañarnos acá, invitarles a todos ustedes del 11 al 13 de enero a la función 8 de la noche en la Casa Teatro Mala Hierba y el 14, domingo 14 a las 6:30 de la tarde con la obra Revivo para contarla, así que no se lo pueden perder. Creo que la última función acá, tienen algo más en Riobamba y de ahí creo que regresan a Argentina. Sí, tal cual. A culminar sus estudios. Sí, exactamente. Sí, así es. Bueno, con esto, amigos, amigas, les agradecemos entonces a nuestras invitadas y les invitamos a que no se pierdan Revivo para contarla en la Casa Mala Hierba.